Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y, como siempre, es un gran placer estar acá en este programa que, como siempre, tratamos de que sea lo más multivariado posible y créanos que hoy lo va a hacer. Arrancamos, de hecho, citando un poco una situación que se produjo un tiempito atrás, que fue el incendio en este depósito de barracas de Iron Mountain, que justamente lo que nosotros nos propusimos investigar es cuán preparados estamos para afrontar la realidad que es un incendio. Carmen Gatero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Sí, la verdad es que en el INTI se hacen ensayos de seguridad de distintos elementos que intervienen en una construcción y estuvimos investigando, nos metimos en los laboratorios y dialogando con los técnicos preguntándoles cuán preparados estamos para afrontar un incendio. Y hay un dato que adelantamos, la reglamentación que utilizamos en este país es de 1978, así que pensemos cuán desactualizados estamos en relación a los materiales que se usan en la construcción y toda la nueva tecnología que hay. Así que parece que hay algunas asignaturas pendientes en este tema y los técnicos del INTI nos van a contar por qué. Absolutamente. Así que bueno, también este año vuelve el mundo del ILI, INTI pregunta, esta sección que tanto nos gusta, en la cual vamos a perseguir a famosas personalidades, miembros de la cultura. Así que Florencia Salgueiro, que es como siempre la que la representa a Lili en estas cuestiones, nos va a contar un poco. La embajadora. Exactamente. Vuelve Lili, no puede faltar en Tecnología para Todos la presencia de Lili acá una vez con el mundo de Lili. Ya casi que sí. INTI pregunta, no quedó como... Quedó como atrás. Pregunta. La vamos a tener por teléfono a Liliana, que nos va a estar presentando y nos va a estar contando también por qué es un INTI pregunta distinto. Uh-huh. Esta vez es como... ¿Se acuerdan que la apertura dice que Liliana los persigue? Bueno, es literal. Liliana, si no la atienden por teléfono, va hasta el lugar de los hechos y entrevista en vivo a los famosos que queremos que nos cuenten y conocer un poco más de sus vidas respecto a la tecnología. Así que quédense porque Liliana se viene con todo en este año y así va a empezar en este primer mundo de Lili. Totalmente. También este programa cuenta con sucesos tecnológicos, que son estas invenciones que se realizaron acá en el país que nos gusta destacar, ya sea por su particular inventiva, por su curiosidad, por su ingenio. Y el día de hoy, ¿qué nos toca, Flor? Nos toca algo que vemos en la tele casi todos los días, podríamos decir. Yo lo sigo viendo. O lo ves igual, porque los que hacemos zapping también pasás y te quedás 2 minutos a ver qué hay, o si tenés chicos chiquitos, que es la tecnología detrás de los dibujos animados. Porque si bien hoy conocemos los dibujos más sofisticados, y hay 3D y hay cosas como Avatar, por ejemplo, que revolucionan el mundo de la animación, no siempre fue así. Exactamente. Se empezó de mucho más atrás y los dibujitos pudieron pasar del papel a la animación, digamos, gracias a un invento de Quirino Cristiani, que es el argentino que inventó, podríamos decir, la tecnología para que los dibujos sean animados. Exactamente, así que en un rato nomás vamos a conocer bien de qué se trata esta tecnología. Flor, ¿qué te parece si le decís a los oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? ¿Cómo no? Para contactarse con Tecnología para Todos, lo pueden hacer por mail a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. Nos pueden llamar también por teléfono y dejarnos sus mensajes en el 011-4724-6358 o si no también en las redes sociales, estamos en Facebook como Tecnología para Todos. Muy bien, con todo esto dicho entonces, arranca la segunda emisión de la sexta temporada de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Primero lo que Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, como comentamos en la apertura, ahora nuestra idea en este programa era comentar un poco, tomando como disparador esta tragedia que sucedió en el barrio de Barracas, comentar un poco cómo está la situación a nivel, digamos, de construcción, a nivel edilicio, en lo que hace a seguridad contra incendios, cuáles son los recaudos que hay que tomar, cuál es la legislación vigente y demás cuestiones. Justamente para eso es que tenemos acá en piso a la ingeniera Geraldine Charro. Ella es especialista en seguridad contra incendios en la construcción y trabaja con la gente de Inti Construcciones. Geraldine, bienvenida a Tecnología para Todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Lo mismo. Bueno, Geraldine, contanos, en principio, para empezar a hablar un poco, como sociedad, ¿cuán preparados estamos para lidiar contra un incendio? Bueno, la verdad es que, a mi entender, no estamos demasiado preparados, en Argentina particularmente, y una de las razones es porque desconocemos la problemática como tal. Es decir, un primer problema que tenemos es que no contamos con estadísticas confiables, públicas, que estén referidas al problema de la seguridad contra incendios, y eso hace que el problema se subvalore. Es común para nosotros cuando charlamos con profesionales incluso del área de la construcción o con gente común, que la gente nos dice que entiende que el problema de los incendios en realidad no es un problema en la Argentina. Y la verdad es que es un problema, los incendios se suceden todos los días. El tema es que cómo se dan, digamos, uno aquí y otro allá, y a veces con consecuencias no tan graves como en este caso particular de lo que aconteció en Barracas, la gente justamente lo relativiza al problema. Pero si uno considera algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se estima que en Argentina hay alrededor de 400 a 450 muertes por año por tema de incendios. Y si uno considera información suministrada por la gente de bomberos de la Superintendencia Federal, ellos tienen una estimación de unas 12 salidas diarias por llamados vinculados a incendios, solamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, realmente son elevadas las cifras que mencionas en relación a la cantidad de víctimas. A mí me gustaría, para empezar a comprender un poco la problemática de los incendios, que nos cuentes qué componentes intervienen a la hora de pensar cómo prevenir estas situaciones trágicas, desde lo estructural, lo legal. En lo estructural, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Sí, el tema de la seguridad contra incendios o de cómo plantear una estrategia de seguridad contra incendios en las edificaciones es un tema por excelencia multidisciplinario, es decir, hay que abordarlo desde varios frentes, digamos, ¿no? Desde el punto primero, quisiera aclararte que desde el punto de vista de las edificaciones hay una reglamentación en el país que es el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es en el ámbito en realidad municipal, pero es cierto que es un poco el que se toma de referente o de guía en todo el país, por eso hacía referencia justamente a ese código. Y existe la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que también tiene disposiciones o indicaciones que deben de cumplimentar las edificaciones para tener un nivel de seguridad mínimo aceptable desde el punto de vista de la seguridad contra incendios. y la ley de higiene y seguridad se aplica a, sobre todo en el ámbito industrial, es decir, en todos los ámbitos donde existen trabajadores en relación de dependencia. Bien, y esta normativa que vos nombrás de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué características tiene? La legislación que tenemos vigente hoy día, o sea, el Código de Edificación vigente en lo que se refiere a seguridad contra incendios, tiene dedicado un capítulo que es el 412, que se denomina de la protección contra incendios, y ese capítulo fue incluido en el Código en el año 1978. El Código tiene, digamos, lo que hace es caracterizar las edificaciones en tipologías, y entonces cuando un arquitecto, un ingeniero va a diseñar su edificación, tiene que ver cómo encuadra su tipología o el edificio que va a construir dentro de las distintas clasificaciones que están previstas en el Código, y de acuerdo a la clasificación que tiene, que está asociado al uso, a la ocupación, es decir, la cantidad de gente que va a estar involucrada en esa edificación, es que se establecen las condiciones constructivas y las condiciones de las instalaciones que se requieren, que se requiere que tenga esa edificación para, como les decía, tener un mínimo de seguridad. Yendo al código un poco más en concreto y teniendo en cuenta que vos mencionás que es de 1978, hace 35, 36 años de esto, ¿cuán útil ustedes ven como expertos en las cuestiones técnicas en relación a la seguridad contra incendios? ¿Cuán útil ven a este código en relación a las necesidades del hoy, a los nuevos materiales que imagino que se han desarrollado a lo largo de todos estos años, a los requerimientos con las nuevas tecnologías que hay? No, la verdad es que es un problema grande por el cual venimos trabajando y venimos divulgando y difundiendo esta preocupación y esta problemática en todos los ámbitos técnicos que tenemos acceso, porque justamente por lo que comentabas, ¿no? O sea, las tipologías constructivas de hace 40 años, que son las que están plasmadas en el código, los materiales que se utilizaban en aquel momento son son muy diferentes de los que se utilizan hoy día. A ver, para dar un ejemplo para cualquier oyente, los edificios que hoy vemos en Puerto Madero, con todas esas envolventes, esas fachadas, corting wall o piel de vidrio, como se denominan técnicamente, no existían en la época, hace 40 años atrás, de donde teníamos las tipologías, por ejemplo, las fachadas típicas de ladrillos o de hormigón con pequeñas ventanas al exterior. Entonces, la propagación del incendio en el caso de un edificio vidriado, del tipo estos corting wall que decimos, es totalmente diferente que el de las fachadas tradicionales, ¿no? Por otra parte, las fachadas tradicionales serían más resistentes al fuego, claro, se podría decir. En principio, como concepto general, dificultarían más la propagación del fuego de un piso al otro que, por ejemplo, estas fachadas piel de vidrio, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, también que les puedo dar es el tema de cómo se ha incrementado el uso de los materiales plásticos en la edificación. No solo en los elementos de la construcción mismo, que es donde hoy se incluyen como elementos con una capacidad aislante muy buena, sino también como carga de fuego o material que se incluye como parte de los elementos de uso que se incorporan en la edificación. Entonces, eso hace que se incremente la carga de fuego de las edificaciones y que los incendios que se puedan desarrollar tienen propiedades y características diferentes de las de los incendios o los fuegos que se desarrollan con otro tipo de material tradicional, maderas o... Claro. Y justamente, digamos, teniendo en cuenta la existencia de estas tecnologías nuevas, esto que comentabas vos, estas nuevas formas de construir con esta pared de vidrio y demás cuestiones, ¿quién controla que a la hora de construir estos nuevos edificios se lleven a cabo las medidas de seguridad correspondientes? Bueno, el problema justamente es que cuando un arquitecto, un ingeniero tiene que diseñar su edificio, lo que hace es tratar de ajustar o clasificar su edificio dentro de las tipologías que existen hoy en el código. Entonces, muchas veces no encuentra esa tipología de lo que está diseñando ahora, justamente porque el código no está actualizado. No estaban esas cosas. Entonces, lo que hace es forzar un poco su clasificación dentro de las tipologías o de los tipos de grupos de edificios que están previstos hoy día. Entonces, eso le va a dar ciertos requerimientos de seguridad que evidentemente no se van a adaptar y no son los apropiados para las características del edificio que hoy está diseñando, que hoy está construyendo. Entonces, justamente por ese motivo es que decimos que es necesario la actualización del código, porque en realidad que uno hoy día esté cumplimentando los requerimientos del código no quiere decir que el edificio que se está construyendo hoy día tiene esas condiciones mínimas de seguridad que pretendíamos darle con lo que se vuelca en el código. Bien. Geraldine, te propongo, hacemos un corte y enseguida volvemos con más tecnología para todos. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para todos. Un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y seguimos acá con la ingeniera Geraldine Jarró, especialista en seguridad contra incendios en la construcción, y venimos hablando un poco sobre lo que es la normativa, las reglamentaciones vigentes y las cosas que deberían cambiarse un poco, pero Geraldine, te quisiera preguntar un poco sobre las medidas que se tienen que tomar hoy por hoy, o sea, ¿cuáles son las instalaciones presentes hoy por hoy en los edificios a nivel de seguridad contra incendios? Bueno, mira, tenemos exigencias desde el punto de vista de lo que se denomina la protección pasiva, que tiene que ver con características propias del diseño de la edificación, es decir, la conformación de sectores de incendio, la compartimentación de ambientes, es decir, las paredes, las puertas resistentes al fuego que deben ser ubicadas en los edificios para contener de alguna manera el posible incendio que se pueda producir en un sector, el estudio, el análisis de los medios de salida, que es muy importante, ya que el objetivo principal de la seguridad contra incendios es la salvaguarda de la vida de las personas, entonces tenemos que garantizar una adecuada ubicación y un adecuado dimensionamiento del tamaño de los medios de salida de las edificaciones. Y por otra parte tenemos lo que se denominan las instalaciones de la protección activa, que son aquellas instalaciones que van a cumplir su función en el caso que algún incendio o un foco de fuego efectivamente se manifieste en la edificación. Esas instalaciones son las instalaciones de detección y alarma, son las primeras que se activan, que dan seña de que hay algún problema en la edificación, se activan por el humo generado en las primeras etapas de un foco de fuego. Tenemos las instalaciones también de control del incendio, que son las instalaciones de los rociadores automáticos, que tanto se ha hablado estos días con el tema del incendio de Barracas, las instalaciones de agua en general, los hidrantes, que son las mangueras, digamos, que vemos en los edificios, y también existen otro tipo de instalaciones, como las de control y manejo de humos, que no son tan conocidas, tan divulgadas en nuestro país, pero que sí se utilizan desde hace muchos años en el mundo para controlar los incendios. Estas son las exigencias que debería tener un código actualizado a los requerimientos de un edificio o de una industria también, imagino. El caso de Barracas era un depósito. ¿Crees que en este momento los edificios cuentan con todas estas cuestiones que vos mencionabas, desde las instalaciones hasta las divisiones, hasta los materiales que deberían exigirse? Mira, lamentablemente, en general, todos somos un poco hijos del rigor. Digamos, las edificaciones normalmente solo cuentan con lo que exige el código, con lo mínimo. Por eso tenemos que tratar de que la mínima exigencia, lo que exige el código, efectivamente sea un nivel que estemos dispuestos a aceptar de seguridad. Hoy día, este código antiguo que tenemos no prevé instalaciones, estas que les comentaba, de detección y alarma. Es decir, no sé si habrán visto alguna vez, en muchas instalaciones uno a veces los encuentra, son unos pequeños aparatitos que se encuentran en el techo, techo, que tienen una luz titilante, roja, sí. Claro, que es que está monitoreando el ambiente, que va censando la calidad del aire para ver si en algún momento detecta pequeñas partículas. Bueno, hay distintos tipos de detectores de acuerdo a los tipos de fuego que pueden producirse. Creo que hay que ayornarlo tanto para tener el código, para tener en cuenta las nuevas tipologías, los nuevos materiales, los nuevos riesgos que están involucrados en los nuevos usos actuales, como así también tiene que incorporar justamente la nueva tecnología, todo el desarrollo tecnológico que hay para hacer más seguras las instalaciones. Un ejemplo que también vinculado a la desactualización del código que me gustaría comentar es que en las tipologías de edificios que tenemos hoy hay muchos tipos que ya hoy día no se usan, no existen más, y hay usos nuevos que no están incorporados. Por ejemplo, lo que hoy para nosotros es tan común como un shopping center, que hay shopping center, tenemos en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, el uso shopping center no está previsto en el código. Y lo que se puede asemejar en cuanto a la función que cumple o al rol que cumple, lo más parecido es lo que antes se denominaba el uso galería comercial. Claro. Pero desde el punto de vista de la seguridad contra incendios es totalmente diferente. Digamos, el incendio posible de ocurrir y, digamos, de los efectos que podría tener ese incendio en una galería comercial que en un shopping center donde tenemos grandes espacios, donde está todo comunicado, los espacios. Bien. Geraldine, para conocer un poco más también lo que hace el INTI, ¿no? Cuenta con algo que tiene un nombre bastante épico, como los laboratorios de fuego, ¿no? Suena así, una cosa bastante ampulosa. Pero te voy un poco a comentar, ¿no? ¿Cuáles son los ensayos que realizan? Sé que hay uno, por ejemplo, en el que prenden fuego una puerta durante media hora a ver si es que pasa el fuego. O sea, son cosas que, aparte, digamos, más allá de ser sumamente necesarios, son hasta interesantes de contar. Sí, mira, nosotros en el INTI se viene trabajando en el tema de seguridad contra incendios desde el año 78, donde se empezaron a hacer unos primeros ensayos vinculados al comportamiento al fuego de materiales, propiedades como, por ejemplo, definir si un material es combustible o incombustible, si propaga la llama, cómo, con qué velocidad, de qué manera. Y en el año 2000 pusimos en marcha el laboratorio de resistencia al fuego de elementos constructivos. Se evalúa el elemento desde la función que cumple en la edificación. Por ejemplo, una puerta, un muro que cumplen una función de sectorizar o separar dos ambientes. Entonces se evalúa la capacidad que tiene ese elemento constructivo de seguir cumpliendo la función de sectorizar, de dividir dos ambientes, pero en condiciones de fuego. Es decir, qué capacidad tiene el elemento de retener o contener el incendio en el lugar de donde se originó y evitar o dificultar la propagación del incendio al ambiente contiguo. Por eso es que simulamos incendios o curvas de calentamiento en función del tiempo semejantes a las que podrían llegar a desarrollarse en un incendio real, y evaluamos entonces el elemento constructivo en su tamaño real, en lo posible, la puerta, el portón, el muro, el tabique, y vemos entonces el tiempo en el que ese elemento es capaz de retener al incendio que estamos simulando en ese gran horno, que es el equipo que utilizamos para evaluar esta propiedad de resistencia al fuego. Y en relación a la experiencia que ustedes tienen por los peritajes, ¿se observan causas más frecuentes que otras en los orígenes de un incendio, en los motivos de un incendio? Nosotros como no para solemos, para también alertar sí. a quien esté escuchando esto, ¿cuáles son los errores más comunes o las cosas que no deberían hacerse, ya sea en una industria o en una vivienda? Para justamente uno poder contestar esta pregunta tendríamos que tener digamos un bagaje de pericias permanentes que nosotros particularmente no tenemos. Nosotros en general trabajamos más de complemento, de análisis teóricos, de desarrollos posibles del fuego en ese caso, cómo puede haberse desarrollado el incendio, cómo puede, qué temperatura pueden haber llegado a alcanzarlo, las estructuras, ese tipo de pericias. No va a ir a dónde estuvo el foco o el origen, porque esas pericias se hacen sobre la marcha, sobre el momento, ni bien producido en el incendio, y ahí es donde interviene normalmente la División Siniestros de la Policía Federal. Ahora bien, nosotros tenemos información de la Superintendencia de Bomberos. El porcentaje más alto de casos ellos lo tienen asignado al problemas de cigarrillos, por ejemplo, fuegos que se han originado por negligencia con las cenizas, exacto, las polillas. Exactamente, eso alrededor de un 30%. Después hay otro 30% aproximadamente de accidentes eléctricos. temas de las instalaciones, instalaciones defectuosas, o después también siempre hay un porcentaje de causal intencional, ¿no? De acuerdo a lo que ellos nos informan, un 10% de los casos que ellos peritan tienen un origen intencional. Bien. Y después, bueno, hay otros surtidos causales de incendios. Geraldine, y bueno, más allá de todas estas cuestiones de ensayos técnicos que el INTI realiza, ¿qué otras cuestiones colaboran en lo que hace a la protección y la seguridad contra incendios? Bueno, mira, en el INTI siempre apostamos a la capacitación de los profesionales en el tema. Perdón, ¿están bien capacitados en general los profesionales o ves alguna deficiencia? Mira, la seguridad contra incendios lamentablemente es un tema que en el país todavía no tiene la jerarquía que sí tiene ya en otros países, donde tiene la temática una entidad propia en la formación profesional. Es decir, en muchos países en Europa y en Estados Unidos existe ya la carrera de ingeniero de protección contra incendios, es decir, como una orientación más dentro de las ingenierías. Y existen posgrados de seguridad contra incendios y especialidades y máster desde hace muchísimos años. Nosotros hoy día, en las carreras de arquitectura o de ingeniería, que son las más vinculadas con lo que es el diseño y la incorporación de la seguridad contra incendios en las edificaciones, no tienen ni siquiera una materia optativa cuatrimestral que sea específicamente de seguridad contra incendios y que plantee el problema desde la mirada multidisciplinaria esta que hoy les comentaba, que es de donde se tiene que abarcar, ¿eh? O sea, es decir, la seguridad contra incendios tenemos que incluirla en el proyecto de las edificaciones desde la concepción de la obra, desde el diseño, en la materialización y después en el mantenimiento de la obra. Está en todo el proceso de la vida de una edificación. Por eso nosotros desde el INTI damos permanentes capacitaciones en los consejos profesionales, en la misma acá institución organizamos cursos para técnicos y profesionales, y desde el año 2009, junto con la Universidad Nacional de San Martín, estamos ofreciendo una carrera de especialización en seguridad contra incendios en la edificación, que ya va por el segundo, por el cuarto, perdón, grupo de formación. Es una carrera de 2 años en las cuales se le da al profesional de la arquitectura, ingeniería y a los licenciados en higiene y seguridad la posibilidad un poco de tener esta mirada multidisciplinaria, que es la que puede garantizar, digamos, una estrategia correcta de seguridad contra incendios. Última pregunta, porque nos queda ya muy poco tiempo, nos pasamos, la verdad está muy interesante la charla, podríamos seguir dialogando con Geraldine y seguramente en otra oportunidad lo vamos a hacer. Hablabas de capacitación necesaria que el INTI viene tratando de impulsar. ¿Qué puede hacer también el ciudadano común? ¿Qué cuestiones podría tener en cuenta para poder modificar desde su lugar? ¿Hay algo que ustedes les puedan decir, una herramienta que le puedan dar para que pueda también ser un eje de control, un foco de control dentro de todo este sistema de control de incendios? Mira, en el tema de la seguridad creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad y una cuota que poder aportar. Desde el usuario común, digamos, nosotros tenemos que exigir que se nos capacite para el correcto uso, por ejemplo, de las instalaciones. Es decir, por ejemplo, el ciudadano común tendría que poder, manipular, tomar un extintor y poder apagar un foco incipiente, un pequeño fuego que se genere en su casa o en su ámbito laboral. Eso es una capacitación mínima que cualquier ciudadano debería tener y debería exigir que en su ámbito de trabajo sea capacitado en estas condiciones mínimas. Por otra parte, por ejemplo, es muy habitual, cualquier persona que viva en un edificio de propiedad horizontal, existen, por ejemplo, están pensadas en la reglamentación, en el diseño de las edificaciones, lo que se denomina la caja de escalera, es el medio por el cual uno tiene que hacer una evacuación en caso de un incendio, y esa evacuación tiene que ser segura. Uno, si deja su departamento porque hay una eventualidad de un incendio, tiene que estar seguro que salir de su departamento justamente va a ser para tener un nivel mayor de seguridad que permanecer en él, ¿no? No estamos hablando de que el fuego fuera en su propio departamento, pero pensando que hubiera un fuego en su edificio y tuviera que hacer una evacuación. Para que esa escalera permita una evacuación segura,

con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Señoras y señores, damas y caballeros, ese bombo en negras quiere decir una cosa y una sola, y es que en el año 2014, en la sexta temporada, por supuesto, no nos podía faltar la diva, la única, la irrepetible, Liliana Cánaves, que nos trae, como siempre, Inti Pregunta, el mundo de Lili. ¿Cómo estás? Hola, Hernán. Qué linda presentación, gracias. Esta es el mundo de Lili, se trasladó a otra radio. Así es, y la verdad que fue una experiencia inolvidable para mí y para, bueno, creo que para todo el grupo, porque fue algo inédito, algo rarísimo. A esta personalidad la quería entrevistar para el último programa del año pasado, por lo tanto tenía su teléfono. Yo siempre lo escucho a él, está todas las tardes a partir de las 4 de la tarde en la Radio Pop, y escuchándolo me di cuenta que estaban diciendo algo erróneo sobre los surtidores de combustible, ¿no? Entonces dije, bueno, no, los tengo que llamar y decirles cómo es realmente todo lo que el Inti hace. Y lo llamé a la radio y no me podía comunicar, entonces agarré el teléfono de él, lo llamé y me atendió al aire. Así que así de loco fue el encuentro con esta personalidad, que al escuchar todo lo que le conté de los surtidores, quiso que fuéramos a piso. Y bueno, ahí fue como lo conocí personalmente y le pude hacer nuestro famoso Inti Pregunta al aire de su radio también. Aclaremos brevemente el tema de los surtidores. Están diciendo en la radio que cómo uno puede saber cuánta nafta te están cargando, que en general eso a uno lo pueden estafar, y ahí saltaste vos con la camiseta puesta del Inti a decir, no, el Inti se encarga de controlar eso. Sí, con mucho orgullo y muy segura, lo llamé y le dije, no, ustedes están equivocados, esto es así, así, así. Segura, sí, es así, el Inti hace esto desde hace muchos años. Fíjense, cuando van a cargar nafta, que el surtido tiene una etiqueta nuestra. Y bueno, se sorprendieron muchísimo con esta noticia y bueno, después fuimos a piso y comentamos muchas otras cosas más que hace el Inti, que son un millón, un montón, no solamente controlar los surtidores. Ahora ya no solo tienen miedo los famosos porque Lili los persigue como periodistas, sino que la Lili los persigue hasta como oyente a los periodistas y logra, por ejemplo, hacer este Inti Pregunta que vamos a escuchar ahora en un piso en vivo. O sea, exportamos Inti Pregunta hacia otra radio. Exacto, me metí en el aire del conductor. O sea, o me atendés o me atendés. Totalmente. Lili no te da opción. Así que, bueno, Lili, ¿te parece entonces si escuchamos ahora sí tu Inti Pregunta? Dale, no, te vamos a proponer un desafío mejor, Lili. Bueno. Porque no tuviste el placer de hacer algo que a vos sí te gusta hacer cuando haces Inti Pregunta, que es de presentar al entrevistado, porque como estabas en el aire de su radio, okay, no podías presentarlo en vivo, claro, porque la gente ya sabía quién era. Pero nuestros oyentes que aún no saben a la radio, sí saben a qué radio fuiste, no saben a qué programa ni quién lo conducía, te vamos a proponer que hagas como si lo estuvieses llamando vos en este mismo momento por teléfono para entrevistarlo y que lo presentes ahora en vivo. Bueno, mis queridos oyentes de Tecnología para Todos, en esta nueva temporada 2014, estamos re contentos todos de poder iniciarla junto a ustedes. Y esta semana les cuento que la personalidad que tenemos es un conductor de radio, de televisión, actor también de teatro. La verdad que fue un honor que me haya permitido entrevistarlo en vivo en su propia radio. Tiene su programa en Radio Pop a las 4 de la tarde y se llama, cuando les diga el nombre del programa ya van a saber quién es, el programa se llama Código Silly. Y sí, señoras y señores, tenemos con nosotros en este primer programa del 2014 al Coco Silly. Vamos a escucharlo. Seguimos aquí en Código Silly midiendo y contando la cantidad de producto que hay justamente en las cosas que compramos en los supermercados. Estamos con los fósforos, la leche, el papel higiénico. Estamos con todo, ¿eh? Estamos con todo. Esto, ¿no? Estamos, te digo, mirá. Las chicas tienen preparadas unas preguntas que nos van a hacer a nosotros, que vos desde tu casa podés responderlas también mentalmente, a ver si nos equivocamos o no nos equivocamos. Dale, a ver. Bueno, te encanta la trivia, te encanta. Mira la cara, mira la cara, mira la cara. De hecho, como Susana en el invertido. Oh, ella está feliz con la trivia. Bueno, va la primera. A ver, son tres preguntas, atención, Determinación de volumen y presión de reventamiento, detección de agujeros y zonas porosas y resistencia a la tracción y alargamiento son todos ensayos de calidad que se realizan en qué producto de consumo masivo. Chupetes, cámaras de bicicleta o preservativos. Pero fue muy rápido al principio. Sí, para nosotros despacio, que somos gente mayor no podemos. Estos ensayos, ¿no? Que son despacio. Determinación de volumen. Determinación de volumen, sí. Presión y reventamiento. Presión y reventamiento es saber hasta dónde. Claro, si hasta dónde. ¿Cuál es el punto sí. en donde revienta? Detección de agujeros y zonas porosas. Sí. Y resistencia a la tracción y alargamiento. Sí. Son todos ensayos de calidad que se realizan en qué producto. Profiláctico, chupetes. O cámaras de bicicleta. Okay, para mí piense, es una engaña pichada. Sí, todo indica no. que es el preservativo, pero no tiene que ser así. Pero pará, piensen cada uno. Hacemos una votación generalizada. ¿Qué es para ustedes? Sí, la goma de la cámara de bicicleta. Por ejemplo, Alejo dice que es para los tres. Hernán dice que es para las gomas. Marco dice que es para las gomas. Rodo... Para las gomas. Yo pienso muy parecido a Ludmila, que es, para mí es para chupetes, pero está te sugiere que digas profiláctico. Claro. A ver en casa qué estarán pensando, y la respuesta correcta es... Profiláctico. Profiláctico, mira, no, está bien. ¿Sabes? Y esto está bueno que lo separas. Para mí eran todo para profiláctico. ¿Loco? Y te quiero decir, yo que no estoy en pareja... me das una gran alegría que le hagan todas estas pruebas. Úsenlos tranquilos porque el INTI... los regule los chicos. Bueno, garantiza, por ejemplo, garantiza que la seguridad de todos los preservativos que ingresan... Salvo que vos tengas una taladrilla gigante, bueno, reviente, no hay medida que aguante. Bueno, que es no, mi caso, ¿no? El INTI, pero... no hay cosa que aguante y reviente todo. Es que a mí el INTI me llama cada tanto para el cuento. Extra large. Igualmente, en la planta piloto, ¿no? En la planta a veces piloto por eso te veo, a veces por el INTI. Hay uno que trajeron extra large, llámalo a poco. Bueno, para saber si un preservativo está analizado, en la caja tiene que tener el logo del ANMAT. ANMAT. Porque el ANMAT es el que nos pide a nosotros que le hagamos los análisis a los preservativos. Perfecto. Cualquier caja importada o nacional. Me encantaría, por ejemplo, ver la prueba de un preservativo cuando lo ponen en la de explosión. Reventamiento. Sí. ¿Hasta dónde llegará, no? 40 litros. 40 litros. Y vos sabés que es impresionante. Qué locura, 40 litros. No, yo tengo 22 tanto litros. No llega. Pero, sí. El sonido de la explosión es impresionante. Impresionante, claro. Nosotros quisimos llevar esa máquina a Tecnópolis para mostrar. Claro, porque era muy interesante. Los chicos que se ensayan y todo. Y no. Dijeron que no por el sonido. Sí. Sí. Va otra que es muy buena. Vamos a ver. ¿Qué es el Nanopoc? El Nanopoc. Un dispositivo que permite detectar rápidamente enfermedades infecciosas, un equipo que controla el nivel de gérmenes en muestras de alimentos, un dispositivo médico utilizado para suministrar un medicamento en forma de partículas de polvo al organismo a través de los pulmones. Ah, es muy jodido. El laboratorio de A, Dexter. B o C. Para mí la B. Un equipo que controla el nivel de gérmenes en muestras de alimentos. Sí, para mí sí. ¿Para vos? Allá. Para mí la 3. Bueno, la 3 hasta ahora tiene casi mayoría. Para mí es la 2 también. Bueno, no. ¿Cuál es? Oh. A. La 1, oh, mirá, nadie dijo, ahorita no la dijo nadie. Es un dispositivo, es un desarrollo del INTI este. Sí. Que es un, el Nanopoc es un equipo que realiza diagnósticos de diversas de enfermedades infecciosas in situ, en el lugar, y en forma rápida, ¿no? Esto permite evitar los cuellos de botella que generan, por ejemplo, enfermedades infecciosas, que se brotes infecciosos, donde se muestran, se mandan las muestras de sangre, se analizan, y hasta y que estén... Claro. Es una pequeña cajita que tiene como anticuerpos, si querés, claro, sobre vos lo que estás testeando. Y entonces, puedes testear rápido muestra, si hay un brote de varicela, suponete, por decir cualquier cosa. Le puedes dar una salita que está en Jujuy, en un pueblo. Claro, cuando tiene muchos casos, para ver si esto exacto, es una epidemia o no. Totalmente, porque hasta que lo mandas al centro de referencia, claro, ya se dio un... Y el brote ya te claro, explotó. Claro. y perfecto. Incluso hasta opera en condiciones precuarias, está en ensayo en varios hospitales. Sí, incluso lo que están queriendo desarrollar es para el síndrome urémico hemolítico, este que sí. Está con medio asociado a comer hamburguesa. Sí, claro. Quieren, crudas. Claro, quieren probar si sirve para eso. Los ensayos que hicieron hasta ahora demuestran que sí sirve. Ajá. Y bueno, sería una herramienta, ¿no?, para combatir las enfermedades de alguna manera. Perfecto. Bueno, la última, Coco. Sí. El INTI desarrolló un pavimento especial que permite escurrir mejor las aguas con un tipo de residuo que ascienda a las 120.000 toneladas anuales. ¿De qué residuo estamos hablando? No entendí nada. No entendieron nada. Es un pavimento, el INTI desarrolló un pavimento permeable. Qué bueno. Pavimento para la calle. Sí, para la calle. Sí, sí. Para una calle, sí. Sí. Permeable que permite pasar. Que permite pasar el agua. O sea, sí. Que no se inundan las calles. Exactamente. Exacto. ¿No? Y además se alimentan los acuíferos porque el agua está va genial. De vuelta. Claro. O sea, absorbe el agua. Absorbe el agua. Premio Nobel es eso. Bueno, buenísimo. Es nuestro. ¿Pero es argentino ese invento? Es nuestro, es del INTI. Pero no lo están utilizando. No existe en el mundo. Están, está la municipio de Misiones. Cuando largamos este noticiero, el gobierno de la ciudad también. Macri teléfono. Sí. Bueno, no está acá. Y este pavimento se hace con un residuo, o sea, parte, algo que se utiliza. Ah, más interesante todavía. Más interesante, que genios. Genera 120.000 toneladas anuales. O sea, no solo resuelves el problema de blindar la superficie de las calles, sino que utilizas un residuo. Reciclas. Un residuo que hoy en día no sabes qué hacer con él. De que, a ver, yo les digo. Para mí, yo ni necesito opciones. Vamos, bueno, pero yo voy a anotar, dame una. Y no me lo tenemos. Bueno, es chiquita, es chiquita. Yo lo voy a decir yo. Confíen en mí, a ver si la pego o no la pego. ¿Cómo no? Dale, a ver cómo. Plásticos de las botellas PET. B, las botellas de plástico. Sí. Aguas residuales de la industria textil o neumáticos. Perfecto, ninguno de los tres, así que tacho mi respuesta. Los plásticos de las botellas y al medio, ¿cuál es? Aguas residuales de la industria textil. ¿Para cómo son de vuelta las opciones? Botellas de plástico, PET. Aguas residuales de la industria textil o neumáticos. Yo estoy por la A. O en la C. Yo A. Yo voy por los neumáticos. Hernán dice la A también. Marquito... También la... Yo voy Robert. A ir por la... La 3, Robert. ¿La tuya, Luis, cuál es? Yo voy por los neumáticos. En realidad porque me gustaría que se pueda hacer algo con los neumáticos. Yo voy a ir por los neumáticos. No, porque me parece que ya tiene mucho reciclaje los plásticos. Claro, los plásticos ya han encontrado. Y en cambio los neumáticos no. ¡Correcto! Que es un tema el de los neumáticos. Sí, claro, y que no, hay una gran cantidad de neumáticos sin uso. Sí. Es una amenaza ambiental. Pensá la cantidad de autos que hay, la cantidad de kilómetros por los cuales ya los... ¿Viste? A mí me impresiona mucho, por ejemplo, cuando vas por la ruta, y se lo digo a mis hijos, a las charlas que yo tengo viajando con mis hijos, no es un embole viajar conmigo, cada tanto vos ves los pedazos de recapados tirados todo el tiempo. Entonces, viste, alguna vez creo que me preguntaron y les tuve que explicar lo que era un recapado, porque ¿qué es un recapado? ¿Viste? Y viste que quedan ahí, yo no sé qué pasará, porque vos ves que quedan pedazos enteros. Sí, tirados en la ruta. Son, ¿viste? Un peligro. Además, no se degrada, ¿no? El neumático no hay un técnico especializado en neumáticos. Ah. Que está haciendo señas que no de allá. Bueno, el tema de los neumáticos, por ejemplo, es terrible en contaminación ambiental. Claro. Porque, por ejemplo, muy pocos saben que permite la reproducción de mosquitos como el dengue, claro, 4.000 veces más que la forma natural. Qué locura. No, es terrible. Sí, bueno, además que contamina de por sí, es un, sí, claro, una sustancia. Bueno, vamos a ir a una tanda y le vamos a agradecer a las chicas la visita. Tecnología para todos. La más fuerte que no te escucho. Tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y en este momento me estoy retrotrayendo a la casa de mi mamá y mi papá, donde tomaba la chocolatada y comía galletitas, escuchando y mirando las aventuras de Bugs Bunny y sus amigos, y también había otros dibujitos, ¿no? Además de los dibujitos que venían de Estados Unidos. Exactamente, yo te iba a decir lo mismo, uno miraba, yo no miraba dibujitos de afuera, porque no tenía cable. Qué conciencia nacionalista ya de chiquita. Claro, porque no tenía cable, entonces miraba los dibujitos que pasaban por la TV abierta, que no venían justamente de afuera, sino que eran dibujitos nacionales, como por ejemplo, el más conocido, ¿cuál era? Exactamente. El de sombrero, conocido. Sombrerito, conviérteme en Super Hijitus, que de hecho lo siguen pasando, y yo... Hace unos cuantos años ya que viene Hijitus, como 20 por lo menos. Y más también, dando. Sí. Ese lo vi a mi mamá cuando era chica, así que date una idea. Pero sigue vigente. Exactamente, sigue vigente. Y justamente la idea un poco de nombrar estos dibujitos es para traer a colación un nuevo suceso tecnológico, que es esta sección en la cual nosotros recuperamos un poco estos inventos y desarrollos argentinos que por ahí tuvieron un poco más de trascendencia, pero son curiosos para comentar. Y hoy nos toca hablar de los dibujitos argentinos nacionales. Sí, no solo de los dibujitos nacionales, sino también de la tecnología que hay atrás de los dibujos animados, porque hoy hay, lo vamos a escuchar después en el informe, pero hay un montón de avances que hacen que uno vea casi la realidad, pero dibujada. Sí. Pero eso no comenzó siendo así, sino que comenzó un poco más precariamente, con mucha inteligencia y con mucha inventiva, y para sorpresa de nosotros, cuando estábamos buscando qué cosas inventamos en Argentina, inventamos... la tecnología que hay detrás de los dibujitos animados, pero me parece que mejor escuchemos... Perfecto. Hasta vamos a escuchar al propio inventor, mírate. Mira, escuchamos entonces el informe que preparó acá la producción sobre la tecnología detrás de los dibujitos nacionales, de los dibujitos animados argentinos. Sucesos tecnológicos de ayer y de hoy presentan... la invención de los dibujos animados. Dibujos animados en blanco y negro, superproducciones en 3D, muñecos de plastilina animados, seres humanos con sensores para imitar movimientos y luego animarlos en la pantalla. Todo eso y más podemos encontrar en las películas de dibujos animados de hoy en día. Pero ¿cómo surge la animación de estos personajes nacidos en un papel? En 1916, yo era un dibujante ya más o menos conocido. Trabajaba haciendo la nota cómica en un diario de la tarde. Un cinematografista llegado de Italia, señor Federico Valle, había editado un noticioso de actualidades cinematográficas. Se llamaba Actualidades Valle. Me citó para ver si yo quería hacer la nota cómica para agregar al final de ese noticioso. Y se me ocurrió hacer algunas cosas, siempre tomando como base a Irigoyen. Se veía firmando mi mano, dibujando rápidamente la caricatura de Irigoyen, y ahí quedaba. Y después el consabido globo que salía de la boca, que decía algún chiste. Cuando Valle vio eso, me dijo, Cristiane, dice, el dibujo está muy bien y va a tener éxito, pero el cine es movimiento. ¿Y cómo se hace? Y estúdielo. Es así que con su creatividad e inventiva desarrolla su técnica para la animación de dibujos animados. Consistía en dibujar los personajes en cartulina, recortarle las articulaciones, separarlas del cuerpo y coserlas con hilo negro. Las figuras estaban realizadas en cartulina negra con el contorno pintado de blanco, lo que generaba la ilusión de que lo que se movía era esa línea y no el recorte. Eso permitía tener en la visualización realmente un dibujo animado. Una vez confeccionados los personajes y las escenografías de la película, Cristiani utilizaba la superposición de figuras. Lo que hacía era recortar el personaje con distintas posiciones que se suplantaban una a una a medida que se fotografiaban, logrando de esta manera el movimiento. Pero Cristiani también inventó la tecnología necesaria para la filmación de estas animaciones. Manejaba su cámara por medio de un complejo sistema de pedales y manijas que le dejaba las manos libres para ir moviendo sus figuras de cartulina. Luego, decidió rodar cuadro a cuadro en la terraza de su casa, usando la luz solar como fuente lumínica y con la amenaza del viento que podía arruinar su trabajo en cualquier momento. El primer corto que realizó para Actualidades Valle se llamó La intervención en la provincia de Buenos Aires y se estrenó en el año 1916. Apenas un año después de aquel pequeño gran debut, Cristiani estrena el primer largometraje en dibujos animados del cine mundial, El Apóstol, una sátira política que refleja la realidad argentina de aquellos años. Ese trabajo le llevó un año de realización y estaba compuesto por 58.000 cuadros, a razón de unos 14 cuadros por segundo. Disney es grande, pero yo fui el primero. Así se definía Quirino Cristiani, un italiano que se consideraba primero porteño y luego argentino, y que dejó su huella imborrable en la historia del cine mundial. Qué interesante, ¿no? Lo que es la vida de este hombre, Quirino Cristiani, este inventor argentino que desarrolló ni más ni menos que la tecnología para animar los dibujos. La verdad que muchísima paciencia para andar filmando cuadro por cuadro. Es una tecnología que vale decir que al día de hoy se sigue utilizando. De hecho, bueno, el director estadounidense Tim Burton la utiliza mucho en sus películas, pero era una lección, es una lección la que hace Tim Burton. Acá el bueno de Quirino Cristiani no tuvo lección. No tuvo lección y tuvo mucha iniciativa y mucha creatividad. Totalmente. O sea, para cortar las figuras con cartulina, moverlas como marioneta, y no solo eso, sino que al mismo tiempo que él las movía, filmaba con un sistema de cámaras que se movían solo, las movía con los pies. Sí, sí. Los desafío a los oyentes que busquen en internet, hay videos de cómo hacía esto. Muchos, lamentablemente, la primera película que él hace, el primer largometraje, que es El Apóstol, se perdieron los originales en un incendio. Pero sigue habiendo algunas imágenes, se han hecho documentales y está recreado lo que él inventa. Así que es muy interesante que lo busquen, los que puedan. Totalmente. Verlo para entender un poco más y ver y valorar también cosas que uno desconocía que se habían inventado en nuestro país. Sí, digamos que también tenés que tener lo que hay que tener para plantártele agua al Disney y decirle que no. Claro, decirle no. Yo me quedo en la Argentina con mi estudio humilde de cine, pero está perfecto, hay que hacer. Necesitamos más de eso. Exactamente, hecho. Bueno, justamente en ese sentido vale un abrazo también a Campanella, que él está intentando retomar esta vía con la película Metegol, una película animada por computación que salió el año pasado, si no me falla la Exactamente. Memoria. Exactamente, ganó el Goya, de hecho, como mejor película de animación a principios de este año, así que... Así que bueno, hay que apoyar la animación nacional, que es una tecnología muy linda, muy interesante, y justamente para que se diviertan grandes y chicos como suelen ser con estos casos. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que no queda más que, como siempre, mandar un gran abrazo a la gente de Radio Nacional, que nos retransmite a lo largo y a lo ancho de todo el país, y también a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también hace lo propio. Un abrazo muy fuerte a todos los que están del otro lado y será hasta la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for man. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión,